Malos precios, bajas ventas, endeudamiento y escasas ganancias son algunos de los problemas que hoy enfrentan el sector vitivinícola en la primer provincia productora de Argentina, Mendoza. Nos acercamos a esta realidad escuchando ahora voces de quienes como pequeños productores se ven afectados por esta situación. Hablamos con Luis Cañas, productor del este de la provincia, parte del grupo que hace unos días se manifestaron sobre la Ruta 7 en el acceso a nuestra provincia, reclamando y acercando un petitorio a la gobernación que aún no ha tenido respuesta. Luis nos habla de cómo la crisis económica del país, la falta de política para apoyar el sector y las políticas macroeconómicas del gobierno nacional los han llevado a una preocupante situación. Y ahora tenemos una conjunción de problemas, o sea, yo creo que esta es la crisis, la peor crisis que yo atravesé. Yo hace 36 años que soy productor y en los últimos 40 años yo creo que es la peor crisis, porque como bien decías, la economía del país está mal y la gente prefiere comprar un kilo de pan y no un litro de vino. Entonces el consumo, que es el 80% del consumo total de vino, es interno y el 20% es exportación. Y bueno, y no somos competitivos en este momento por un dólar, algunos piensan que es bajo, pero bueno, un dólar que no es competitivo y aranceles en todo el mundo. Entonces cuando tenemos que competir con países productores como los vecinos chilenos, que tienen un libre comercio con muchos países, nosotros tenemos para ingresar a los mismos mercados de ellos, tenemos aranceles hasta el 40%. Entonces ahí nos deja fuera de carrera. Y en el mercado interno, bueno, como te digo, el consumo ha disminuido, los impuestos no bajan ninguno, entonces tenemos un costo alto de producción con poca venta. Entonces, bueno, se ha armado un combo que es explosivo y a la vez el productor que está abandonando la finca repercute en los contratistas, porque tengo vecinos que han dejado de regar hace 4 meses porque le han sacado el medidor del pozo o bien no han podido pagar la boleta de irrigación para regar. Y esos contratistas hace meses que no están, hay muchos contratistas que no están cobrando su mensualidad y bueno, los obreros sí están afuera. El gobierno provincial está más preocupado en alentar la mega minería en cambio de la vitivinicultura, que trae más puestos de trabajo. Escuchemos la lectura que hace Luis sobre esto. Tengo mucho miedo, no conozco, yo soy, como te dije, hace muchos años productor, no conozco en detalle la minería, pero sí conozco que en otros casos no ha habido control, como en los pozos, en las perforaciones que tenemos nosotros, hay muchísimos pozos, 30, 40% de pozos que están contaminando la napa freática. La primera, la segunda ya está contaminada y ahora un pozo tiene que sacar, si se hace un pozo nuevo, tiene que ir a la tercera, que es 380 metros de profundidad. Que es no carísimo. Es carísimo. Sí, mientras más metros de profundidad, más caro es. Pero no han podido controlar la sal de esos pozos, que habría que haberlos cegado, y yo creo que mucho menos van a poder controlar el cianuro y todo este material que utilizan para la minería a cielo abierto. Claro. Entonces, no sé cuál era la otra pregunta. ¿Y qué te parece a vos? Porque están re preocupados en promover esa industria mientras se está cayendo una que sabemos todo el laburo que da, digo, desde el que ata, sí, el que bueno, poda, el que, digamos, el que cura. No solo eso, sino, a ver, te digo, San Martín, la superficie casi en un 80% es viñedo, Junín el 92% es viñedo. La gente, no solo el que poda, el que ata, los tomeros, la gente de irrigación, todos los herreros, el comerciante, todo. Nosotros también damos casa. Claro. O sea que si nosotros fundimos, la persona que está viviendo en la finca, no sé dónde se va a vivir, abajo un puente o allá cerca de la terminal, que cuando he ido por la costanera veo que todos duermen ahí, hay un montón de gente durmiendo. Claro. Entonces, claro. Entonces creo que la problemática ha pasado de ser un problema económico a un problema social. ¿Dónde van a ir a parar esos contratistas cuando nosotros, si esto no mejora antes de la cosecha, tenemos que echar al contratista? ¿Dónde se va esa persona si no hay el otro productor? El vecino está igual que uno. Entonces yo creo que se está convirtiendo. Y con respecto al vino, sí, hace unos días hasta el gobernador estaba saludando y felicitando el Día del Vino, que es la bebida nacional. Cuando entramos a Mendoza, en el arco de Desaguadero, dice Tierra del Sol y el Buen Vino, y se lo están pasando sí, por, me imagino, por las dos partes. Entonces, la desesperación, yo que de los 19 años soy productor, y sí que me desespero, porque no sé a esta edad si voy a poder cambiar de rubro. Los impuestos no bajan ni uno, nos cuenta Luis. Yo veo que los impuestos no baja uno. No, aumentan. Hemos pedido aumentan. La corresponsabilidad gremial y empresaria, tenemos todos los productores, el 80% de productores de deuda, con la corresponsabilidad que es el impuesto al tacho, millones. El combustible, el otro día en el grupo estábamos hablando y están yendo a comprar gasoil, sí, de 1.500 en 15 días estaba 1.700. La sí. maquinaria andaba con gasoil. Entonces todo sube. Sí, ya Shell tiene a 1.700, 2.000 los combustibles. O sea que... eso estaba 1.400 y sí. Si nos vamos a enero estaba 1.200, entonces y nosotros seguimos con los mismos impuestos, seguimos con los mismos aranceles, seguimos, nos suben algunos impuestos y la uva baja y el vino baja. Entonces, si no puede hacer nada el gobierno, déjenos de matar con los impuestos, por favor. Claro. O sea, no nos den nada, pero déjenos de sacar porque se nos ha acabado. Desde Radio Comunitaria Cuyún, en la provincia de Mendoza, la tierra del sol y el buen vino, que cada vez está más barato y esto no le conviene al productor. Les decimos, Michael Pereira en edición y Roberto Pino en locución, hasta la próxima.